Muy buenas tardes a toda la gente que está en la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves, ¿cuánto? Ayúdenme, ¿2 de mayo? Jueves 2 de mayo, estamos comenzando este nuevo capítulo ahí con toda la energía, con todo el power de Raíces Poblacionales, desde el estudio 875 de Radio Experimental. ¿Qué saben? ¿Qué pasa, cabros? Eso, pues, un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios donde se emite este programa hecho con cariño y humildad desde La Caro para el mundo. Aprovechamos de saludar a todas las radios que nos retransmiten, a los medios de comunicación que tienen alguna relación con este programa. Un saludo grande a la Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo grande también a la Conciencia de Rosario, a la Voz de Paine, a Chilwe Radio de la Isla Grande de Chiloé, a la Radio Villa Olímpica, a la Radio 19 de Abril, a la Radio Juan Gómez Milla, a la Radio La Cumbia, a la Agencia de Noticias Medio a Medio y al periódico El Pueblo. No sé si se me olvida alguno, cabros, si usted... ¿No? Al parecer no. Así que un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan por esos medios, por esas radios y esos medios que están asociados a Raíces Poblacionales. Yo también quería sumarme a los saludos a toda la gente, que ayer fue su Día del Trabajador, así que a toda la gente que le pone el hombro para sacar en este sistema medio esclavizado que estamos, pero ahí un saludo a todos, y un saludo a compadre Nahuel, hijo del Bene, que hoy día no se encuentra presente porque está de cumpleaños, así que un saludo grande al compa Nahuel. Y también recordar a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, hoy día se viene un programa bastante interesante con muchas noticias, así que lo puede hacer al 22 564 3848, y también lo puede escuchar por el 106.9 acá en Lo Espejo, y si está en alguna otra parte del mundo y no quiere escucharlo, puede hacer a través de experimentar.cl, y en el caso que no le tome la página, hay una emisora y usted pone emisoras.cl experimentar, y ahí también le va a dar el link para que puedan escuchar Raíces Poblacionales. Eso, pues, compadre. Nos vamos con un temita para iniciar el programa de hoy, compadre Memo, compadre Camilo. Como usted diga, compadre. Reiterar Matías. El saludo ahí al Nahuel. Muchas felicidades, compadre. Un abrazo grande y muy feliz cumpleaños. Un saludo, Nahuel. Un abracito. Eso, pues, compadre. Nos vamos con un temita, cortesía J. Locuá, y después ya partimos con el programa. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, Tu Parlante. Para morir, sobrepasé el ki fuerte como un saiyajin. Te beso el perfil hasta que te sonroje. Tengo tiempo sobra y reventé los relojes. Conmigo usted no se equivoque. Solo basta un roce, puedo hacer que te sonrojes. Y con alevosía tu ropa la mojes. Tengo mala suerte, más vale que no me toque. Una mochila lío, cargo por la vida. Yo juego sin trampas y jugar a la escondida. Que cuando huyo solo es de la policía. Ni trancas ni tapujos, yo soy solo mía. Que soy peor que un choque, soy peor de lo que dicen. Ven y todos los tuyos, vamos a ver a qué maldicen. Mi grito horripilante hasta que el vidrio dicen. Chao cariño mío, nunca seremos felices. Que no hago tregua, no estoy para malos tratos. ¿Queréis dulzura o queréis lavar los platos? ¿Queréis mi ira o mi cariño sensato? Yo opto por la extravagancia que me da mi gato. Y abrazo como si fuera despedida. A mí no me prohíba, no quiero escupir tu vida. Que por las buenas se me quitará lo fría. Me busca por las malas porque yo ya estoy herida. Va a volverme cada vez más mala. Va a volverme cada vez más mala. Va a volverme cada vez más mala. Volverme cada vez más mala. Que yo cogí poder sobre ti, cayó la malicia. Acá no llores más, mejor muramos de la risa. Te invito al mundo donde sobran las caricias. Y si nos falta amor, lo hacemos sin ninguna prisa. Murgana aquí no para, Murgana ya no está sana. Despierto con la maña casi todas las mañanas. No quiero que me jodan por mi mente insana. Contigo tengo un drama y lo resolveremos en llamas. Que soy un lío, soy un colapso pegado. Que yo derramo euforia, no te pille mal parado. Que yo la veo hasta con los ojos vendados. Y doy con lo que quiero aunque se hayan disfrazado. Bajo defensa propia y sin ropa, sin rodeo. Y sin tapujo y con mi tropa y bailando con el feo. Que acá esta hembra no te anda con rodeos. Que yo no agacho el moño a la hora del ajetreo. Ya no escucho la ciudad respirando. Que me quede parada solo para mí rapeando. Y ando como si yo lo disfrutara. Siempre ando celebrando por volverme cada vez más mala. volverme cada vez más mala. Pa' volverme cada vez más mala. Pa' volverme cada vez más mala. Pa' volverme cada vez más mala. Buena, cabras y cabros, volvemos después de ese primer tema de esta, de este sexto programa de la duodécima temporada 2019. Un temita cortesía a Javi Locuaz en los controles. Matías tiene la información respecto a quién interpreta esta canción, cuál es su nombre y otros temas. Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de Chira de la Murga, un MC, terrible aguja. Y el tema que escuchamos se llama Más Mala. Más Mala. Buena, buena. Buen tema. Ahí tiene harto material igual en internet la Chira de la Murga, así que va ahí para que la gente revise su trabajo. Bien característica su voz, su entonación ahí del rap medio raspado, así como. Claro, como hardcore, así. Como hardcore. Buena, buena. Oye, cabras y cabros, bueno, vamos a dar comienzo ya al como el desarrollo de este programa de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Y bueno, vamos a comenzar analizando algunas noticias que se han desarrollado en este país llamado Chile, los territorios dominados por el Estado chileno. Y vamos a comenzar analizando al estilo Raíces Poblacionales lo que fue ayer el Día Internacional de las y los Trabajadores. Bueno, contarles que ayer hubo dos marchas acá en Santiago, como ya se ha hecho habitual los últimos años en esta capital del Reino de Chile. Una fue la que llamó la CUT y otra fue la que llamó la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. Una se desarrolló, si no me equivoco, y mis compañeros me pueden ayudar, desde Santa Rosa hacia, o no, desde Plaza Italia hasta Santa Rosa, y la otra se desarrolló desde Brasil, Metro Los Héroes, por ahí, hasta Matucana. Bueno, ambas tienen sus propias características y también se diferencian por la composición, por la manera en que los medios cubren cada marcha. Es cosa de haber visto los noticiarios el día de ayer y haberse dado cuenta que claro, hay una, desde mi punto de vista, hay un trato especial hacia la marcha de la CUT, poco menos que le rinden pleitesía y la destacan como una marcha no violenta, como una marcha que no produce desmanes. Pero también sabemos que la CUT hace rato, hace mucho, mucho rato que ya no representa el sentir de las y los trabajadores de este país. Sin ir más lejos, no se ha pronunciado frente a temas trascendentales del mundo del trabajo, como ha sido el asesinato, la muerte de algunos trabajadores y trabajadoras. Para no ir más lejos, esta muerte del pescador Alejandro Castro, que se produjo en circunstancias súper extrañas, no hubo ni un pronunciamiento sobre la CUT, no hubo ni una declaración, no hubo ni una opinión respecto a este tema. También por ahí hay otro trabajador que falleció, que era de las faenas forestales, que falleció el año pasado y tampoco hubo algún pronunciamiento. Sabemos que hay harto lobby, hay harto incidencia de los partidos políticos en la CUT. Así que no sé si explayarme más allá, no sé si los cabros quieren agregar algo respecto a esa marcha, como va a pasar un poco al tema de la marcha llamada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. Bueno, esta central, para contar un poco, se constituyó el año pasado, hace poco tiempo, como una central que en el fondo agrupa a todos estos sindicatos que se descolgaron también de la CUT debido a lo que venimos relatando, que también tiene que ver con cómo se conforma la dirigencia de la CUT, que es bien extraña y bien por decirlo de alguna manera, que deja suspicacia, que deja dudas acerca de cómo eligen su dirigencia. En cambio, la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores tiene una dirigencia asamblearia con cargos rotativos, etcétera. Bueno, esta Central Clasista de Trabajadores llamó a una movilización el día de ayer, que, como les decía, se desarrolló desde el Metro Los Héroes hasta Matucana. Yo me fui a dar una vuelta ayer a ver y, bueno, a movilizarnos también con las trabajadoras y trabajadores. Y por mi parte, como contaron la experiencia y lo que yo observé, hubo mucha represión por parte de los pacos, de los guardianes, de los esbirros del poder y la burguesía. Hubo mucha provocación también todo el rato. Los pacos estaban en cada esquina que va desde Los Héroes hasta Matucana. En cada esquina habían apostado piquetes de pacos, entonces eso es una provocación clara a los trabajadores y las trabajadoras que estaban marchando precisamente en esa movilización. Y dentro de todo esto se provocó desmanes, se provocaron enfrentamientos, rock and roll, entre capuchas y carabineros y los pacos, lo que decíamos, los guardianes, los esbirros de la burguesía. En muchas esquinas hubo enfrentamientos, por lo tanto fue una marcha bien accidentada en términos de normalidad, por decirlo de algún modo, de marchar la gente. No se pudo marchar así, llegar hasta Matucana de una manera regular, porque esta marcha iba siendo cortada a cada rato, en cada esquina donde se producían enfrentamientos entre los capuchas, las y los capuchas contra los pacos, po. Sin ir más lejos, cerca de García Reyes, un enfrentamiento que salió en la televisión donde los capuchas y los capuchas les pegaron a los pacos, se defendieron ahí. Entonces fue bien accidentada, por decirlo de algún modo, y también bien reprimida. Bueno, se terminó quemando un Fashion Park, que ahí, bueno, cuando uno es escéptico, cuando uno pone la duda frente a lo que pasa, se puede preguntar quién provocó ese incendio. Si fueron los cabros capuchas, las cabras capuchas, o realmente fueron los pacos, porque sus bombas lacrimógenas igual son bombas que llevan una explosión, por decirlo de algún modo, para que se activen. Entonces, si hacen contacto con algo inflamable, se va a incendiar igual un lugar, pues. Entonces, como atribuirle esto a los capuchas o a las y los capuchas, es un poco reduccionista, creo yo. Hay que analizar bien. Yo no sé si fueron los capuchas, hermano, no sé si fue también provocado por alguna lacrimógena, no sé si fue provocado por infiltrados, también hay que decirlo. Esta marcha está llena de infiltrados, de hecho hubo hartos conatos así, de repente tú veí, oh, le están pegando un huevón, ¿cachai? Y uno no sabe por qué le están pegando, ¿cachai? De repente son infiltrados, de repente en la prensa burguesa, que también en estas movilizaciones también se termina correteando, como echándolos, porque en el fondo también hacen una pega de dar un discurso, de dar una cobertura que en el fondo criminaliza al movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, pues como connotando solo la violencia y no dando lugar a que esta es una marcha que en el fondo congrega a la gente que, como decimos al principio, están como descolgados de la CUT, ¿cachai? Claro, yo así como volver un poco a lo de la CUT, igual o sea, la CUT ya está muy desprestigiada, no para todas y todos, pero sí para una gran mayoría de personas que sí se organiza, que sí está llevando un trabajo serio en términos de la sindicalización o en términos de trabajos territoriales en las poblaciones. Hay harta gente que se ha descolgado como de esta marcha de la CUT. Y bueno, veía y también se ven también imágenes donde tampoco es la marcha de la CUT así como que ya tiene la misma masividad que antes, porque finalmente antes la CUT llamaba, pero la gente salía a la marcha no porque la CUT llamara, sino que porque era la conmemoración del Día de la y los Trabajadores. Entonces, eso, pero ahora se está viendo como esta división igual, y de alguna manera el poco impacto que está teniendo la CUT, no solamente por un desprestigio por parte de lo que es la CUT, sino que por el mismo accionar que ha tenido la CUT a lo largo de estos últimos años. ¿No es cierto? De, como decía el Memo, pues dejar de lado de alguna manera a la y los trabajadores que se movilizan, que están haciendo, que están enfrentando de alguna manera al poder. y se quedan ahí en sus peleas gremiales chiquititas, ganando ahí algún escaño en el parlamento, o asegurando los puestos, o asegurando las lucas, y veis que de repente son siempre los mismos. Cuando hay elecciones en la CUT, como que generalmente se... como que uno puede, como que sale la suspicacia de alguna manera de que está como todo arreglado. De alguna manera se presenta como alguna dirigencia un poco más radical, se podría decir así. Tampoco vamos a decir que es la panacea, pero un poco más radical quizás en los planteamientos. Y no salen, pues. O sea, no hay como finalmente quien está hoy día en la dirigencia, una continuidad de esta dirigencia tibia que ha venido, amarilla, que ha venido liderando de alguna manera la CUT en estos años. Don Clota se está revolcando en su tumba, pobre Don Clota. La única cuchora fue la de Don Clota, en realidad. Y eso, o sea, ¿a qué iba con esto? De que sale incluso respaldando la CUT un personero de gobierno del oficialismo, pues, finalmente. ¿Cómo se llama esta...? ¿La vocera? Sí, la vocera. Cecilia Pérez. Cecilia Pérez. Sale hablando así como en un tuit de... Esta es la como de alguna manera validando por el tema de no, que fue una marcha pacífica, que nadie dice nada, si finalmente el día del trabajador y la trabajadora no puede ser un día normal, po. Entonces, finalmente, ¿quién está tomando este bastión como más combativo de alguna manera, de seguir teniendo esta impronta como combativa del primero de mayo? Es la Central Clasista de Trabajadores. Y desde sus planteamientos, o sea, tú... Se ve hasta de cómo se plantea la central, como decía el Memo, pues cómo se plantea esta nueva organización en términos estructurales, o sea, cómo se organiza, cómo está llevando adelante el trabajo. Eso. Voy a agregar a raíz de esta manifestación y los enfrentamientos que hubo parte de la marcha, que era parte del... que se desarrolló hacia Matucana, después la CUT saca un comunicado indicando que ellos no tenían nada que ver con la otra marcha, así como limpiando un poco la imagen, que lo de ellos era pacífico, y es lo que se ha visto otras veces anteriores, que las personas que hemos participado nos hemos dado cuenta que hasta han estado recordados por los pacos. Y también otra cosa tiene que ver con lo que dijo Guillermo, que es la quema de Fashion Park. Hay algún tema súper importante ahí, que es una esquina súper neurálgica y comercialmente bien importante, y es de mucho comercio pequeño. Entonces igual ahí se han quemado otras veces esos edificios, ya, entonces ya puede ser que así como mano sucia para poder quemar ese sector y que venga la inmobiliaria. Recordad que Estación Central está metido sobre el financiamiento y pago irregulares de parte de la inmobiliaria para las construcciones y todo. Entonces, pucha, puede haber alguna mano negra en la quemada del sector. ¿Hay alguna intención de que quieren hacer una, como le digo, es una esquina muy transcurrida, comercialmente es muy importante, y los que son dueños de los espacios ahí son puras tiendas chiquititas? Así que tampoco es como de esperarse que lo hayan quemado con intención. Recordemos que también Valparaíso se quemó un edificio donde se murió un trabajador, y también hay unos compañeros que están detenidos, que también nunca se le han inculcado, bueno, le han encontrado la prueba. Y también es creíble lo que puede ser, por la mano negra existe, así que ojo ahí con eso, para que nos informemos bien de lo que está sucediendo. Oye, yo antes de ir como cerrando un poco el tema, ¿no? Ya, o no, muy corto todavía, yo quería recordar como el contexto histórico de donde nace el primero de mayo, y también como recordarle a la gente que tiene ese discurso de que las protestas, que la violencia, que no se consigue nada, como a propósito señala la CUT. Bueno, este hecho, así la conmemoración del primero de mayo, nace a partir de los mártires de Chicago, que es la masacre de High Market, que fue en la ciudad de Chicago, que fue una protesta que comenzó desde el primero de mayo hasta el 4 del mismo mes de 1886, donde resultaron muertos varios trabajadores. Y bueno, una de las reivindicaciones y uno de la canás, por decirlo de algún modo, de esta situación o de esta masacre, tiene que ver precisamente con la jornada laboral de 8 horas. Así que quienes alegan que, bueno, sin protesta, sin movilización, no se puede conseguir nada, o sea, que a través de lo pacífico se va a conseguir las cosas. Recordar que gracias a este sacrificio de las y los trabajadores podemos tener, bueno, no sé si todos los trabajadores y trabajadoras tienen 8 horas de jornada laboral, pero sí en términos de derechos se logra conquistar este beneficio, este derecho, por decirlo de algún modo. Eso vos, cabros. Yo no sé si quieren agregar algo más por ahí. No. Solamente que hoy, con respecto al tema laboral, supuestamente viene una nueva propuesta de parte del gobierno de la reforma laboral, que supuestamente ahí se van a acotar las horas de trabajo, así que esto va a estar siendo en votación durante la semana, porque recién se ingresó el día de hoy, todavía no se saben todos los puntos cuáles van a ser, sí, de parte de la reforma, pero también ojo ahí lo que se viene. Y aparte ahí con el tema también del mundo laboral, ojo que este viernes se va a votar la ley de para aumentar la edad de jubilación, 75 los hombres, 65 las mujeres. Ojo ahí que nos están tapando con noticias de Venezuela, que Venezuela, y van a pasar otro gol por debajo, cabra y cabro. O sea, ahí ojo con lo que se viene, porque trabajar mucho más tiempo, menos tiempo nos va quedando de vida. Gente, imagínate que se va a jubilar a los 75 años, realmente cuántos años va a durar si estáis trabajando toda una vida. Así que ahí ojo también con lo que se viene. Este viernes se vota en el Parlamento esta ley de aumento para la edad de jubilación. Así que ojo ahí también. No, y con la reforma también tiene que ver con la nueva modificación para los jóvenes que estaban a trabajar, que en algún momento aquí también lo hablamos, que ahora se va a venir incluida dentro de la reforma. Todas estas modificaciones son para trabajadores, o sea, para lo que nos va a tocar a nosotros vivir cuando ya estemos a puertas de jubilar o cómo se va a ir venir la ley en función de la regulación del trabajo para toda la gente que trabaja, o sea, para toda la gente de las poblaciones que se levanta todos los días temprano para salir a laburar. Bueno, y si también hablamos ampliando un poco el espectro del diálogo, la conversación que hemos sostenido, también hacer un poco alusión a lo que está pasando hoy en día con el mundo del trabajo, con las condiciones laborales que enfrentan las y los trabajadores. Hay un concepto que se está ganando fuerza y que tiene que ver con la uberización del empleo, que es un fenómeno bien interesante en términos de las condiciones laborales. Se comienza a perfilar el pago por trabajar, o sea, tú tenés que pagar por tener una jornada laboral. Yo recuerdo que esto yo lo experimenté en términos personales cuando trabajé de empaque en un supermercado, donde tenía que pagar mi turno para poder trabajar, tenía que pagar 500 pesos para poder trabajar. Entonces eso está pasando hoy en día con esto de la uberización, porque en el fondo cuando un chofer te lleva en Uber saca una parte de eso, ¿cachai? No es para el trabajador. Y bueno, si nos referimos a las condiciones laborales que tienen los trabajadores que se desempeñan en estas labores, no hay contrato de trabajo, no hay seguro de salud, no hay seguro previsional, y hay una autoexplotación enorme, que los trabajadores y trabajadoras están dispuestos a experimentar, porque también las condiciones que hay hoy en día en este país para poder vivir son súper altas, son súper caros, o sea, un arriendo, el mismo pasaje para movilizarse, qué decir de la salud, de la educación. Entonces hay una autoexplotación por parte de los trabajadores que están echando mano a estas fuentes de trabajo para poder sobrevivir, po. Y bueno, el ejemplo de los Uber es uno, porque si nos vamos a esto del reparto de comida o el reparto de compras, como estas aplicaciones Rappi, Pedidos Ya, Glovo, bueno, la misma Uber Eats. Entonces es algo que está precarizando mucho más el trabajo hoy en día. O sea, ¿quién responde a un cabro que va en bici y lo atropellan? O sea, es más, si los tipos llegan atrasados con la comida o con el pedido que hicieron, tienen que pagarlo ellos, y el consumidor lo obtiene gratis. Entonces es una situación bien, bien interesante como que se está desarrollando, pero en términos de favorecer y atentar contra los derechos que se han ganado a través de la historia, por las movilizaciones, por medios de protestas, por medios de hechos violentos, y que los empresarios se lo están pasando por donde quieren. O sea, de hecho estas son grandes corporaciones internacionales que ni siquiera pagan impuestos en Chile, pues. Si Uber es holandesa y recién hoy en día o desde el año pasado se está discutiendo cómo en el fondo hacer un gravamen a estas empresas, pues, ¿cachai? Que de verdad se la están llevando súper fácil. O sea, los tipos no invierten en medios de producción, no invierten en seguridad de los trabajadores, no invierten en previsión, no gastan nada. Son solo utilidades para los tipos y el resto que se quede así, po. Y que hablar también de otro aspecto que tiene que ver con la automatización del trabajo, ¿cachai? Cómo las máquinas están ganando cada vez más terreno frente a los trabajadores. Sí, para no ir más lejos, la línea 6. Eso es viejo ya. La línea 6 no tiene chofer. Eso es viejo ya, po. O sea, desde la revolución industrial, claro, que se viene ganando, claro, terreno las máquinas. Yo creo que hoy día el salto es cualitativamente mayor, creo yo, así como los procesos de automatización. Yo creo que ese ha sido el siglo XX. Claro. Yo creo que los últimos brígido. 50 años han sido brígidos en ese brígido. Aspecto. Sí, po. Así que ahí, cuático, igual ahí, un aguante para todas las compas y los compas que se movilizan solos y solas, que andan ahí. Levantando su trabajo, su autogestión, autogestionando la vida, así que ahí aguante para todas y todos los que la hacen y la logran. Eso, pues, compadre, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? ¿Nos vamos con un temita o no, compadre? ¿Estamos listos? Así que póngale play, compadre. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Preparando la huida de una mentalidad ya negativa. Se cautiva, deja atrás la puta vida lastima. Te sobresalta, se rompe la escura calma. Deprisa el cuerpo, regresa tu jodida alma. Camina deprisa, chaval. Ya ha salido el sol y tienes cosas que pagar. Tu jefe te dice que no trabajas nada. Mientras tú piensas, tú muerto, si tengo la espalda mojada ya. Sin aliento, vuélvete a agachar, vuélvete a doblar. Déjalo pasar, tienes que tragar. El único aire que respiras, el de los recibos y facturas que con ellas te abanicas. Vaya día a día tumbando el muro. Suda, suda, sin un duro. Y encima sigo mudo. De vuelta a casa necesitas soñar. Buscar refugio en tus sueños de libertad. Tira y camina, despiértate otra vez. Tira y camina, vuélvete a someter. Tira y camina, despiértate otra vez. Ya te tienen que joder. Tira y camina, despiértate otra vez. Tira y camina, vuélvete a someter. Tira y camina, despiértate otra vez. Ya te tienen que joder. Amo Juan. Paga, paga con sangre, sudor y lágrimas. Paga, no existe la palabra cálida. La vida letra a letra, la casa, la hipoteca, a los niños alimenta. Sin blanca está tu cuenta. De esto han puesto otro impuesto, ¿qué es esto? Y de patitas en la calle te han puesto. En la balanza todo sigue desequilibrado. De lado está la justicia del capitalista apoderado. Tic tac, tira, tic tac, es duro. Agujas de reloj mueven tu culo. Entra y ficha, come y ficha, plega y ficha. Otro día más es tu desdicha. Sabes que no vale la pena por una mierda de sueldo base mínimo. Quedáselo más ínfimo. No es voluntario, seguro este calvario. Pero comer es algo necesario. Tira y camina, despiértate otra vez. Tira y camina, vuélvete a someter. Tira y camina, despiértate otra vez. Ya te tienen que joder. Tira y camina, despiértate otra vez. Tira y camina, vuélvete a someter. Tira y camina, despiértate otra vez. Ya te tienen que joder. Continuando, renegando, a ser un sometido. Hallando en la rutina tu castigo. Los tonos no duran eternamente. Vas pensando cuando miras al dirigente. Un día nuestro aliento empañará su brillo. Aguardando con sigilo nuestro día del delirio. Afila el cuchillo a tus hijos, educa. Abona sus estudios, pero que no olviden nunca de dónde vienen, de qué provienen, qué sangre tienen. Olvidan cuando el dinero ingieren, dando gracias, guardándote el rencor. Sabes que a otros no les queda ni el consuelo del amor. Sin oportunidad siguen naciendo pueblos. Es el juego, sigue los duelos de altos vuelos. Techo, familia, trabajo, salud. Sigues envidiando al pájaro y la mesa alta. Tira y camina, despiértate otra vez. Tira y camina, vuélvete a someter. Tira y camina, despiértate otra vez. Ya te tienen que joder. Tira y camina, Despierta tu cabeza, tira y camina. Vuélvete a someter, tira y camina. Despierta tu cabeza ya, te tienen que joder. No hablo mierda. Esto está dedicado a nuestros padres por su gran sacrificio en darnos más de lo que podían darnos dentro de nuestra humildad. Esto está dedicado a la gente que deja atrás a los suyos y a su tierra, emigrando a otros países, vendidos por falsos sueños, engañados, explotados y apartados en jodidos guetos, bien puteados. A los obreros del día a día, a todos ellos, esto reventará y será todo a tomar por culo. Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temita, cortesía a Javi Locuazo, controles. Recordarle que estamos en Raíces Poblacionales de la Esquina du Parlante, sexto programa de la duodécima temporada 2019. ¿Qué pasa? Saen. ¿Qué saben? Sí, compadre, sí. Camilo, usted solicitó explícitamente que comentara el tema musical que acabamos de escuchar. Así que es suyo el micrófono. Así es, Guillermo Mazara. Bueno, escuchamos Tire Camina de Solo Lo Solo, de un grupito de España. Bueno, contar un poco también de este tema. Pertenece al álbum que se llama Retorno al Principio. Y el día de ayer cumplió 21 años este álbum. Fue lanzado el 1 de mayo de 1998. Mira. Por Boa Discografía, con DJ Griff y Juan Solo ahí. Oye, muy atingente el tema a lo que estábamos hablando también. ¿Ah? Así que buen tema, Solo Lo Solo ahí, aún después de 21 años, sigue siendo certero. Y claro, una fichita para Solo Lo Solo, pero también una ficha menos para toda la sociedad, que seguimos viviendo los mismos temas ya 21 años y muchos temas, muchos años más atrás también seguimos viviendo hace muchos años esto mismo. Así que eso, Solo Lo Solo, Tire Camina del retorno al principio. Oye, también le queríamos mandar un saludo grande a Payito, que finalmente programó este tema. DJ Manobrero aquí en la casa, DJ Manobrero del sector de acá de Los Espejos, un prócer del hip hop, una escuela del hip hop aquí en el sector sur, zona Los Espejos. Así que un abrazo grande, Payito Manía, te queremos mucho, hermano mío. Y también mandarle un saludito a la distancia a nuestro ex compañero de radio y eterno amigo, Manuel Big Bola, a Stephanie Vázquez, le queremos mandar un saludo de aquí hasta San Fernando, que llegue en directo. Este abrazo grande que les mandamos, hermano mío. Y el temita que pidió ya va a sonar un ratito más, ¿cierto, hermano mío? Eso mismo, así que ya está programándose el tema también que pidió Big Bola. Un abrazo grande ahí para el Bolita y para Stephanie Vázquez. Nos sumamos también al saludo. Y también para Marcelo Bizarro, ahí también, que siempre está Marcelito, pendiente. Marcelito, siempre, siempre. Besos y abrazos, hermano. Así que a tío Bizarro Scanner Voz. Así que oye, también, besos y abrazos también para él. También mandarle un saludito grande al compadre Quiñe, Osito Quiñe. Un abrazo grande que nos mandó ahí también saludos. Besos y abrazos. Besos y abrazos, nos quitan pedazos. ¿Ah? Así que compadre Osito Quiñe, un abrazo grande, hermano mío. Que estén todos bien por allá. Y que se haga extensivo este saludo a toda la gente de allá de Conce, Tirúa, ahí a los cabros y las cabras de esos sectores que se están movilizando siempre, y ahí a Arteaga Colectivo. ¿Ah? Eso. Oye, recordarle a la gente que se quiere comunicar con nosotros, informar algo, un temita, algo, alguna noticia, o también hacer parte de la conversación, puede ser al 22564-3848. Así que ahí bien, estamos bien. Pendiente al teléfono. Compadre Memo, que me hacía muchas señas y no entiendo, hermano mío. No, te pedía que presentara. Ah, ok. Bueno, en este bloque, después de todos los saludos con cariño y amor que mandamos desde aquí de Raíces Poblacionales, también queríamos presentarle una nueva sesión de una sección que se está integrando en esta temporada. que es la sección de Resistencia a la Palabra, donde vamos a hablar de, efectivamente, como de escritoras y escritores que de alguna manera, bueno, para nosotros finalmente es importante como ir relevando el trabajo que hicieron, ¿ya? Así que también hacerle un llamado a la gente, si quiere de repente mandarnos algún texto, alguna escritora, algún escritor que quieran relevar la importancia de su trabajo, también nos pueden escribir al Facebook y nos pueden mandar de repente alguna reseña, algunos textos para ir revisando y ir también tirando aquí en el programa, porque la idea es esa, pues, de poder ir difundiendo el trabajo de diferentes personas que en su tiempo quizás no han sido muy difundidos y hoy día es muy importante que se siga difundiendo su trabajo, ¿no es cierto? Así que el llamado también es para toda la gente a que nos mande algún textito o algo si que le llame la atención. Niño, si quiere alguien venir a presentar aquí, claro, pues hay que ponerse. Sección, nos ponemos en hay contacto, que ponerse de acuerdo nomás, acuerdo, pues, compadre. Y nos acompaña aquí en el locutorio, si esto es para abierto a la gente. Pues. Eso mismo. Así que está abierta la invitación. ¿Ah? Resistencia a la Palabra comienza en este momento en voz de Guillermo Memo. Eso, cabros. Así que muchas gracias por la presentación, Mati. Bueno, como decía el Matías, esta sección busca como, en el fondo, relevar autores que desde nuestra perspectiva presentan un cuerpo de trabajo, de literatura, que va descubriendo, dando cuenta de otras temáticas que no estamos tan acostumbrados a que se desarrollen masivamente, porque sabemos que la literatura, el escribir, el leer, siempre fue parte de las clases más acomodadas, po. Nosotros aprendimos a leer más tarde, los desposeídos, a escribir, etcétera, po. Y todavía nos cuesta comprender también lo que leemos. Y yo en esta ocasión traje un autor que se llama Nicomedes Guzmán, que bueno, es parte de la generación del 38, que se llama, de 1938. Y bueno, su nombre, así como Nicomedes Guzmán, es un seudónimo de su nombre real. Pues se generalmente llama, sucede eso. Sí, pues, a propósito de Pedro Lemebel, perdón, de Gabriela Mistral, Pablo de Roca. Entonces él se llamaba Óscar Nicomedes Vázquez Guzmán. Y es bacán porque rescata su segundo nombre y su segundo apellido para. Y a mí me parece bonito que se rescate también el apellido de las madres frente a estas situaciones. Bueno, él nació el 25 de junio de 1914, nació en el barrio Club Hípico. Uno puede decir que, claro, como para el principio del siglo XX, el barrio Club Hípico era un barrio más burgués, oligárquico, estaba el Club Hípico como una expresión del centenario, pero también dentro del Club Hípico hay trabajadores, están los cuidadores de caballos, están los que hacen también la pega que está frente a esto. Entonces, como poner también ese hincapié en eso. Sí, pues sí, o sea, tú, como que uno ve como este, como las construcciones cerca de estos espacios, como de Club Hípico o, por ejemplo, en el hipódromo, cerca del hipódromo para la zona norte, que las construcciones de cerca de están hechas como se le llaman a estos lugares donde, como pomposo, no sé, como. No. No, en estas casas, que las casas tenían obviamente un espacio como para habitar de las personas, pero también había espacio para caballos, como caballerizas, sí, dentro de las mismas casas. Entonces, tú vas, por ejemplo, claro, por ejemplo, si tú vas allá cerca del Club Hípico o del hipódromo, las casas que están muy cerca de ahí tienen alguna esa disposición todavía. Claro. Bueno, gracias, Mati, por esa. Por ese aporte, bueno, él, como le decíamos, fue miembro destacado de la generación de 1938, que también es conocida como la generación literaria de 1942, que esta generación, lo que hizo la del 38, evidenció el interés de los creadores por reflexionar sobre temas sociales, históricos y políticos. Pues están como haciéndose cargo, que también está dentro, es como, yo creo que es como una línea donde está, es como un continuo, si bien se le etiqueta como generación del 38, pero yo creo que es un continuo que también podemos ver a Pablo de Roca, a Gabriela Mistral, como si lo vemos más a largo plazo y como en un periodo más amplio. Bueno, y también está el contexto, que es súper importante aquí, el contexto mundial y también el contexto local. Estamos frente a la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en el 39, el estallido de la Guerra Civil Española, que se inicia en el 36, y el advenimiento no solamente en Chile, sino que también en Europa, en Francia específicamente, del Frente Popular, que en el fondo congrega a varios partidos políticos para poder tomar la presidencia. Estos fueron factores determinantes para que estos escritores, de esta generación. Los creadores de este movimiento pertenecieron en gran medida al mundo popular y se sintieron cercanos al marxismo. Eso también da cuenta como una preocupación por la materialidad que existe en el país. Y el contexto. Claro, y en el contexto. Sus obras pusieron el énfasis en la problemática social. El centro de sus creaciones fue el hombre y la constante lucha contra la naturaleza y la explotación humana. Bueno, dentro de esta generación está Gonzalo Drago, Andrés Sabela, Francisco Coloane, Volodia Teitelbaum, entre otros. Pero se dice que Nicomedes Guzmán quizás es el único integrante de extracción proletaria de esta generación, así realmente proletaria. De hecho, en su libro Los Hombres Oscuros, dedica ese texto a, comillas, hijo de un humilde heladero ambulante y de una laboriosa obrera doméstica. Que igual es interesante los dos perfiles que coloca, pues un vendedor ambulante, a propósito de lo que estábamos hablando en el primer bloque de el primero de mayo, los vendedores ambulantes son trabajadores también, porque como decía el Matías, son los que andan con la autogestión, con el trabajo sin patrón, pero que también reciben toda la represión del Estado frente a ellos. Pues sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás murió nuestro hermano ecuatoriano atropellado por una micro. Pues. Y como le decía, Alberto, ¿cuánto? Picuasi. Esta es la dedicatoria que contiene la obra Los Hombres Oscuros. Y este otro dato importante que la semana pasada o la semana antepasada, cuando el Matías hablaba de Pablo de Roca, también nombrábamos, tuvo una escolaridad irregular y su formación fue en gran medida autodidacta. Aunque estudió en un colegio de adultos, en un liceo nocturno que se llamaba Federico Hansen. Entonces, lo que hablábamos la semana antes pasada con el Matías, pues, esta generación de escritores también emergían algunos que tenían una formación de ellos propios. Pues, hoy día, esa vez yo le decía al Mati, quizás cuántos poetas, quizás cuántos escritores se están perdiendo, que no conocemos, que no tienen ese respaldo de la academia, que no tienen ese respaldo de los posgrados, de salir al extranjero, etcétera. Y que eso yo creo que también lo hace alejarse un poco de la realidad que vivimos nosotros. Pues. Fue un trabajador así nato Nicomedes Guzmán. Trabajó en sus inicios como cajista y asistente de encuadernación, más tarde como peoneta, más tarde se desempeñó como ayudante en una inmobiliaria y luego del prestigio que alcanzaron sus dos primeras obras fue contratado recién en el Departamento de Cultura del Ministerio de Hacienda. Ahí como que recién tuvo como un pasar más cómodo, por decirlo de algún modo. Los temas de su obra literaria, centrados en aspectos sociales predominantes de la vida chilena de la época, hicieron énfasis en la injusticia social, la explotación de trabajadoras y trabajadores, la vida miserable en los suburbios, la degradación moral en la pobreza y la corrupción en el poder. Sus obras fueron las siguientes. Voy a nombrar algunas que son más emblemáticas, porque igual tiene cuentos, tiene relatos, pero las más grandes. Los Hombres Oscuros, que fue de 1939. La Sangre y la Esperanza, que fue en 1943. La Luz Viene del Mar, de 1951. Una Moneda al Río y Otros Cuentos, de 1984. Bueno, su novela Capital, así como la que más se recuerda su obra literaria de Nicomedes Guzmán, es precisamente La Sangre y la Esperanza, que se sitúa históricamente en el conflicto de la huelga de los tranviarios de la década de 1930 y constituye una panorámica de una vida variada de tipología social. Esto se lo permitió también su contacto directo con la miseria que se vivía en ese contexto. Estamos hablando de 1930, 1940, donde estaban los conventillos. Recordamos así como un poco en el contexto, recién en el 57 se crea la primera toma, recién en la final de los 60 se crea el primer plan habitacional como desde el gobierno. El resto de las poblaciones eran siempre como poblaciones obreras que creaban la industria, que los sindicatos construían. pero esta época está signada por la pobreza, así dura, así enfermedades de nutrición infantil, mortalidad infantil, etcétera. Y eso es lo que él relata a través de su contacto también directo con esto. Y esto le despertó una gran rebeldía y un genuino anhelo de justicia. Hizo que su narrativa profundizara además en la psicología de los personajes para buscar así las raíces de sus amores, odios, sentimientos y conductas. Una cosa importante que me parece destacar es que después del golpe sus libros fueron quemados. Fueron así súper perseguidos por la dictadura, y ya que, por ejemplo, con la llegada de la UP, la editorial Kimantú publicó 50.000 ejemplares de La Sangre y la Esperanza. Bueno, para ir cerrando ya un poco este Resistencia a la Palabra, Nicómenes Guzmán murió el 26 de junio de 1964, es decir, un día después de cumplir 50 años, y su nombre era mencionado como candidato al Premio Nacional de Literatura, como muchos que también nunca se lo dieron o se lo dieron de manera póstuma cuando ya su obra ya había trascendido como tal, porque el caso de Pablo de Roca, que también se lo dieron muy tarde. Yo traté de buscar un audio de Nicómenes Guzmán y me fue imposible, y perdón, tampoco pude encontrar una canción que representaron, como que en mi imaginario no fue tan amplio. Perdón. Así que les voy a leer un extracto de La Sangre y la Esperanza, que es una edición de la LOM que lo sacó hace un poco tiempo. Te les digo al tiro de qué año está. El 2014 sacó la segunda edición LOM, la primera fue en el 99, y que fue rescatando estos autores. También hay de Pablo de Roca, el mejor del vino, también tiene este formato en LOM, y fue como este rescate que hizo esta editorial de estos autores que son... Hoy ahí a la LOM le estamos pasando, estamos haciendo propaganda, así que si nos están escuchando, mándense algún librito, alguna cosa. Librito ahí de bolsillo, por último. Bueno, yo les voy a leer una parte de, valga la redundancia, la primera parte que se llama El coro de los perros, y la primera que se llama La viruta. Bajo, de una estatura que traicionaban apenas unos cuantos edificios de dos pisos, arrugado, polvoriento, el barrio era como un perro viejo abandonado por el amo. Si las lluvias y las nieves de aquellos años tuvieron para él azotes de inclemencia, el buen sol supo resarcirlo en su desamparo con las profundas caricias de sus manos afectuosamente calientes. Y hasta buscó, a la llegada de los crepúsculos, en los ojos turbios y legañosos de sus ventanas, el reflejo de sus largas barbas, antes de despedirse del mundo y de los hombres. Era la vida, era su rudeza, y eran sus compensaciones. Y nosotros, los chiquillos de aquella época, éramos el tiempo en eterno juego, burlando esa vida que de miserable se hacía heroica. Allá, la calle San Pablo, acá el depósito de tranvías y los grandes talleres de la compañía eléctrica. Y entre medias, nuestro dolor inconsciente, nuestros aros de hierro que conducíamos con un garfio de duro alambre, nuestros carretones de torcidas ruedas en que hacíamos los Ben Hur, nuestros ficticios arrestos de Jorquera, Castillo o Plaza, nuestros trompos desastillados o nuestros revólveres y caballos de palo con que nos disputábamos el derecho a ser un Edipolo. ¿Acaso las calzadas y las aceras, con sus altos y bajos, con sus piedras sueltas y sus pozas, se opusieron al libre curso de aquella nuestra vida de animalillos libres? Pero no importaba, éramos niños, y no había obstáculos para nosotros, pues los que hubieran, salvábamos a costa de empeños que al cabo nos resultaban una sucesión de esfuerzo. Hoy pienso en lo que habría valido la vida para muchos de nosotros si de mayores hubiéramos confiado a los brazos del esfuerzo la realización de nuestras aspiraciones. La vida nos amarró a todos, cual más, cual menos. Pero si en la infancia salimos triunfantes, el juego de los años maduros se pudrió en la apatía y el desaliento. ¿Falta de fe? Yo meditaré algún día sobre esto, mas para ello es necesario, primero, una ablución en el tibio recuerdo, en la clara añoranza y en la luminosa realidad de aquellos años, en los que si cabían miserias, rudezas y dolores, casi no los sentíamos, porque ahí estaban los mayores para sufrir y luchar por nosotros. Era el tiempo, el recio tiempo de despertar de nuestros padres, del despertar de nuestros hermanos. Rodaban en ensordecedor bullicio los vigorosos días del año 20, o del 21, o del 22. ¿Pero qué sabíamos nosotros de esto? Allí en los trompos desastillados, en vertiginosos bailes, la vida nos era como un arco iris al cual pudieran faltarle uno, dos o todos los colores. Mas tampoco considerábamos este detalle. porque maldito lo que sabíamos de colores, a no ser que se tratara de volantines en los que solo apreciábamos tres, el azul, el blanco y el rojo, siempre que el primero llevara una estrella pegada a su fondo. Esta novela está relatada desde la niñez, eso se me olvidó decir. Para poder terminar, voy a leer un poco la contratapa del libro, de lo que dice. Al escribir una novela proletaria, Nicomedes Guzmán hacía una declaración explícita. Su trabajo literario debía colaborar con la construcción de una sociedad más justa para Chile, siguiendo en particular el camino de la revolución. La sangre y la esperanza, por lo tanto, es al mismo tiempo un retrato y una acción política, o si se quiere, la pintura interesada de una clase social. El puro hecho de particularizar los lugares donde transcurre la novela es ya una toma de posición. La sangre y la esperanza quiere indicar que los espacios en que viven los obreros poseen una forma propia de belleza, y que en ellos no solo se viven escenas de degradación, sino también historias heroicas o elevadamente trágicas. Lo que se puede leer es una estética, la estética de la ruina, del contraste entre la familia Quilodrán, el ejemplo idealizado del sujeto popular, y los otros personajes del drama, los que encarnan las posibilidades menos felices del hombre, los caminos degradados de la explotación del obrero también puede producir. La sangre y la esperanza es la novela de un grupo social secularmente marginado que se arma de una voz reconocible para poder entrar en el debate acerca de su propio destino. Al hacerlo debe organizar una identidad clara y definida, a veces más clara y definida de lo que son las identidades en la experiencia real o cotidiana. Vivimos en un momento parecido, qué duda cabe, pero no idéntico. También hoy es momento de construir identidades con sentido político. También hoy se debate nuestro destino en la discusión social. Esta novela fundamental, que habla de compromiso y de poesía, vuelve sin duda a ser actual, como lo hizo en los 40 y los 70. Seguirá formando la sensibilidad de quienes están dispuestos a pensar y crear una sociedad más justa para Chile. Este comentario es de Ignacio Álvarez. Eso, cabrón, yo no encontré audio, no encontré canción, así que eso fue Nicomedes Guzmán. Les recomiendo, yo leí, personalmente leí La sangre y la esperanza, y un relato muy muy lindo acerca de esta vida que les comentaba en antes, de conventillo, de barro, de frío, de alcoholismo también, de explotación, de lucha, porque el contexto es el paro de los tranvías, cuando le suben el pasaje, y cuando hay esta explosión de las clases populares. Así que también es un libro muy actual para tomar en cuenta cómo nos organizamos, como decía Ignacio Álvarez. Yo quería agregar algo con respecto, que hay unas fotografías que son los retratos que están en internet cuando nosotros pudimos buscar, y como hablamos la semana pasada sobre Pablo Roca, también en esta oportunidad vamos a nombrar el fotógrafo que hizo conocida su retrato y que hasta el día de hoy podemos saber quién fue este escritor. Se llama Domingo Ulloa, que es un maestro de la fotografía, que bueno, el año pasado él falleció, nació en el año 25 y estuvo a cargo de Retratos de Chile, una exposición que se hizo en los años 60, y aparte fue director de la Universidad de Chile y fue un maestro en el tema de los retratos y de la fotografía análoga. Así que también un maestro fotografió a otro maestro de la literatura, así que quería agregar eso sobre eso. Para que la gente conozca, pues busquen también Domingo Ulloa fotografía, así que eso. Muy bien, compadre. Oye, nos vamos con un temita para ir cerrando esta sección de la resistencia a la palabra, y después ya volvemos con otras secciones del Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Yo me fundo la funda de mi almohada, exquisición encuentro, pero no me asombro. Uso sombrero elegante, llevo conmigo un portafolio con contenido importante. Detente, rap, rabia, ambición y pelea, haciendo temas legales, vos sigue aplastando tus genitales. Se creen geniales, los giles gentiles son, no tienen ton ni son, como Sansón y Dalila, y a la gila maraquilla que andan en Lea provocando pelea. Esto es puro estilo rap, pa' que lo vean, en imaginaciones de visiones nocturnas. Zapa, pepe, a pablar, faji, pirin, mi bombo, sample. Zapa, vacílenlo, vacílenlo. Zapa, vacílenlo. Fuma, toma, deja que este ácido tú lo vuelo para etal, secar coma. Rapero, se acabó la hora de la talla, el chiste y la broma. Con cadencia de clase obrera, esto representa a los cabros de la escuela, los cabros que terminaron en cana por levantar las tomas, voy en mala. Te voy con mi vómito tibio con vino y flema. Ya no nos consulten si esto rao no es ra, que más da, ya no es tema. Esto suena como el toque, los platinazos, el martillazo sobre clavo con fuego, forjado el acero. En el vertedero se escondieron los carabineros, los saques se pegaron y fingieron, juraron que no los vieron. Somos certeros, cuadernos llenos. De repente mi rima remete con cada lápiz pasta, equivalente a la tinta que pinta los 90 billetes. Sodomizamos la suerte, suerte. Calcula que a mí me sacaron a las 7 y media de la mañana, 4, a ver, 3 horas y media. ¿Y quién aguanta 3 horas y media en un incendio? Decían, yo perdí la vista del peor, se me quemó la córnea. Imagínate ver a compañeros míos, amigos míos peleando ahí y quemándose, saliendo prendidos de la pieza chica. Es una weá que no se le ve a nadie. Después de haber escuchado estos dos temitas, cortesía a Javi Locuaz en los controles, raíces poblacionales de la esquina, tu parlante, compadre Mati, ¿qué escuchamos, tío Mati? ¿Qué pasa, tío Mati? Oye, lo que escuchamos, bueno, antes de comentarle los temas, igual tenía un saludito que enviar. Un saludo, este saludo es muy especial, porque es para toda la familia. Le quería mandar un saludo muy especial a la Sole y a mi hermano Paulo, que el día martes fueron padres y madres a la vez. Un abrazo muy grande y mucho amor a la Paulita Leonor, que nació, mi sobrina. Así que un abrazo de aquí desde el Raíces Poblacionales para la Paulita, La Sole y el Chico Perro. Un abrazo grande ahí, muchas felicidades, mucha fuerza, mucho amor. Un saludo ahí a la abuelita Loreto, al abuelito Nelson, a la tía Marce. Ay, sí, lo sumamos al saludo también. Al tío Mati. Y bueno, saludo a la Sole y al Paulito y a la chinita Paula. Qué linda. Buena, buena. Muy bien. Bueno, ya hecho este saludo muy importante para nosotros. Presentamos los temitas, lo que escuchamos reciéncito antes de comenzar esta nueva, ¿cómo decirlo? Este nuevo bloque. Bueno, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Ataraxia, de nuestro hermanito Big Bola y nuestra hermana Stephanie Vázquez, con su nuevo proyecto, como les decía, Ataraxia, y este tema se llama Rabia, Ambición y Pelea. Así que un abrazo grande ahí también a los cabros que se fueron hace poquitito para los lados de San Fernando, así que un abrazo grande ahí a la distancia, que espero que le esté yendo muy bien y todas las buenas vibras ahí para usted. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Carrizal Bajo, ya una banda añosa, ¿ah? Y el tema que escuchamos se llama Seres Humanos. Así que ahí para que lo escuchen, bueno, tanto de Ataraxia como de Carrizal Bajo, hay material también en internet para que se difunda, para que lo escuchen, para que ahí le pongan oreja al trabajo que están haciendo las cabras y los cabros. Eso, brother. Oye, creo que también estaba preparando alguna actividad Big Bola por los sures también, así que va, la gente esté atenta a cualquier información que se vaya a subir. Sí. Si alguien quiere ir a apañar la causa, ir a tocar, así que se va a estar subiendo la información. Yo creo que vamos con contactarlo vamos con Big Bola para saber qué es lo que se viene. Ahí vamos a estar compartiendo, compadre, la información. Oye, bueno, ahora se viene otra sección, que ya esta sección es una sección ya clasicona de Raíces Poblacionales, que es la sección de El Vertedero Musical, sección en la cual se difunde trabajo de músicas y músicos que de alguna manera no tienen una difusión en los medios masivos de comunicación, y que para nosotros igual es importante de que esta música y este trabajo se difunda, tal cual como Resistencia a la Palabra. Esto es con El Vertedero Musical, ¿ah? nuestra sección ya clásica. Bueno, esta semana me corresponde El Vertedero a mí, y yo traje el vertedero de unas MCs que son pioneras en el rap. Siempre se habla como de la vieja escuela, de grupos generalmente masculinos, o cuando se habla, generalmente se habla, por ejemplo, de la Anita, que Anita Tijoux es referente ya en la música en general ya de este territorio. Pero en este caso yo traje un grupo de unas MCs que son pioneras en el rap femenino. En el contexto de los 90. El grupo se llama Las Corrosivas, conocidas por muchas y muchos estudiosos y estudiosas del hip hop aquí en Chile. Las Corrosivas empezó a oírse, el nombre de Las Corrosivas empezó a oír muy tempranito, ya en los años 90, y en manos de dos raperas que formaron este grupo como parte de un circuito que emergió en el sector del Parque Forestal aquí en Santiago. Ya, este grupo, Las Corrosivas, estaba compuesto por MC Mona, la Paula Carmona, y Nalini Galdames, que posteriormente se conoció como La Derretida. Son las integrantes de este dúo y se presentaron en vivo en hartos lados, en realidad. Yo saqué igual información de una página que se llama musicapopular.cl. Hay biografía de harto grupo, de harta gente que ha hecho música o sigue haciendo música. Ya, se presentaron en diferentes lugares en vivo, harto en Santiago, y hoy día las podemos plantear como que son precursoras del hip hop femenino aquí en Chile. Solo dejaron grabado un disco, que se editó luego que el dúo se había disuelto. O sea, trabajaron el disco, pero luego el disco se soltó cuando ya el grupo había dejado de funcionar de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué más? Este grupo, bueno, este grupo y este disco es clave en la historia del género rap aquí en Chile. Y hay varias de sus canciones que son, bueno, conocidas por la gente que en realidad es sabedora de alguna manera del rap, ¿no es cierto? Que ha sido muy poco difundido este trabajo, no sabía cómo decirlo, muy poco difundido este trabajo, y este trabajo igual de importante, y están situadas en el mismo contexto, o sea, muy respetadas por también toda la vieja escuela, ¿cachai? Hay mucho contacto también con toda la vieja escuela, po. Pantera Negra, Resonancia, Tiro de Gracia. De hecho, hay un en el disco Ser Humano de Tiro de Gracia, de que se salió en el año 97, en el último tema del disco, salen Las Corrosivas cantando un tema en ese disco. Ya, bueno, hay temas como La Casa del Terror o Corrosivas en la Casa, que son parte de este trabajo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la historia más o menos como resumida de este grupo es que Nalini Galdame, una de las integrantes de Las Corrosivas, nace en Valparaíso, pero desde muy pequeña se trasladó a Santiago y en su adolescencia la pasó en la comuna de La Florida. Tras iniciarse un largo tiempo como bailarina de breakdance, o sea, en la vieja escuela, paulatinamente empezó a trabajar en el tema de la rima, en el freestyle, en las letras y en el rapeo, y ella creó Las Corrosivas. Concebido originalmente como un colectivo femenino, hubieron hasta 5 cantantes en un periodo, ¿ya? Pero dicen por ahí que Chino Máquina de los Panteras Negras presentó a La Mona con esta MC que les comentaba anteriormente, que se llama Nalini, ¿ya? Y ahí de alguna manera se selló de alguna manera la formación ya como definitiva de este grupo en el año 93. Este dúo fue el primer dúo femenino en los circuitos. Y alguna vez, recuerda, en palabras de Nalini, se enfrentaron a gestos de desaprobación de parte del público por el tema del género. O sea, es un tema que se ha venido hablando y el tema que seguimos hablando hoy día, de que dentro del hip hop también está muy presente el machismo. Imagínate en esos tiempos, en los 90. Que uno habla así en esos tiempos, así como si estuviéramos hablando de los 30, así como Nicomedes de Guzmán. O sea, en relación con Nicomedes de Guzmán estamos a la vuelta de la esquina, ¿cachai? Pero en esos tiempos, o sea, también era imperaba el machismo, claro, la misoginia, claro, en claro, todos los espacios. En todos los espacios. Entonces, bueno, eso les estaba comentando, de que hubieron gestos de desaprobación, pero en general, hoy día lo podemos ver como parte integral y protagónica de la primera generación de raperos y raperas chilenas. Las Corrosivas son parte de la escuela. Esto es escuela para todos los que vinimos después, pues, ¿cachai? O sea, tampoco es que me esté picando a juventud, pero yo vengo igual de un poquito más, un par de generaciones después de estos jóvenes y que la hicieron en un momento. Lolo Matías. Bueno, la comunidad hip hopera de la mitad de los 90, por esos años, se reunía semanalmente en el Parque Forestal a bailar, a rapear, y hacían intercambio de música, en ese tiempo cassette. Ahí partieron varios rapeando y difundiendo canciones de las corrosivas. La Casa del Terror, por ejemplo, Dormida en la Micro, que es el tema que vamos a escuchar, Corrosiva en la Casa, y eran temas que, tal cual como lo es el hip hop hoy día, temas que son críticos a la sociedad, críticos al sistema en cómo estamos viviendo. Entonces, las cabras no fueron ajenas a eso, ¿ya? Bueno, abro comillas, aquí cito: tocábamos en todas partes, en todas las comunas, Puente Alto, La Florida, Maipú. Compartían con grupos como Tiro de Gracia. Por eso en el disco Ser Humano, como les decía, en el 97, el mayor hito masivo del género rap, como lo dice aquí en esta página, ella grabaron como invitada en el tema Combo 10, que hablan como de las comidas. No sé si recuerdan de ese tema. Es un tema que es el último tema del disco El Ser Humano, en el tracklist, por así decirlo, ya la última canción del álbum. Entre el 99 y el 2000 grabaron su propio disco, que es Destino Invisible, que es del disco del cual extraemos el tema que vamos a escuchar. Y cuando tenían canciones, bueno, igual grabaron el disco, pero tenían canciones nuevas que finalmente quedaron como fuera del disco. Pero luego, bueno, hubo una de las integrantes, La Mona, que partió para España. Se fue del país y de alguna manera como que terminó la banda de esa manera. O sea, como que se emprenden de alguna manera como proyectos personales. Y el disco, después de que el disco se hizo, se editó y se lanzó de alguna manera, se masificó cuando el disco ya no existía, ¿ya? Luego de esto, Nalini, como les decía, formó parte de Mantequilla Digital junto al Chico A, y de ahí en adelante nació una carrera solista con el nombre de La Derretida, ¿ya? Y en el año 2009 tuvieron un único reencuentro en Las Corrosivas en el Centro de Arte de Alameda. Y de ahí ya, como agrupación, no siguieron trabajando en conjunto, por así decirlo. Pero eso, por eso le traía, ese es el vertedero que les traía yo, Las Corrosivas, un grupo pionero del rap chileno, que de repente no se habla mucho de ellas, pero igual es importante rescatar no solamente el tema musical, sino que el plantearse también como mujeres dentro del rap, dentro de un movimiento que en sus orígenes fue muy machista y que hasta el día de hoy se sigue cuestionando, pero hoy día por último se está cuestionando. Entonces, eso, pues, la importancia de Las Corrosivas, que vienen a plantear temas que no se planteaban en ese momento, a relevar temas que no se relevaban en ese momento, y tienen la importancia de ser las cabras las que levantaron la voz y también hicieron música y también son pioneras del rap aquí en Chile, Las Corrosivas. Así que, compadre Javi, nos vamos con un temita de Las Corrosivas. Lo tiene Liz Taylor. Bueno, esto es Las Corrosivas en el Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Entonces, yo creo que se va completando un poco la idea de conocerla a ustedes, y nos gustaría, por supuesto, otra canción. De eso se trata. Mientras más canciones canten ustedes, más conocidas por la gente, por lo que dicen hablando y por lo que dicen cantando. Vamos con algo que realmente nos molesta: los micreros de Santiago, que no respetan ni siquiera porque le pagues el pasaje. No respetan, nos tratan como animales, como ganado. Claro. Así que aquí va Dormida. Dormida en la micro. Dormida en la cromi, ya. Movimiento. Yo subo los escalones, una a una me recorren. Miradas, invasiones, provocan emociones. Escojo un asiento, vacío, lejos. Dejo mi cansancio, inicio movimiento. Olores penetran, motores se entremezclan. Bocinas provocan que mi mente se adormezca. Y caigo, caigo profundo. En pleno centro me siento lejos de este mundo. La micro desliza, esta ciudad que agoniza. Visiones multiplica, esquinas hipnotiza. Mi mente está durmiendo, mi mente está soñando. Mi mente devorando, semáforos transpirando. Sigo avanzando, mi cuerpo transportando en esta bestia de metal. Micro infernal, dormida pero tensa, es temor. Absorbiendo, percibiendo, yo me siento indefensa. En un instante, mis ojos volveré a cerrar. No creo poder volver a pensar. La imagen se detiene, me tengo que acordar. La micro ya llegó, ese es el lugar. Hay que bajar, hay que despertar. No lo puedo, no lo puedo controlar. Hay que bajar, hay que reaccionar. Sí, sintiendo miedo de vivir en la ciudad. Suban, empujen, estrujen, bajen. Es la micro del demonio, no deja que me bajes. Suban, empujen, estrujen, bajen. Es la micro del demonio. Desperté, sofocada, perseguida en este sueño. Encerrada en una micro con extraños pasajeros. De estos caminos abre mis sentidos, pero el sueño me traga. La noche me amarra, una mano me llama en el espejo. Su cara me deslizo en el pasillo, luces rojas, pergaminos, muñecos colgando. Mi sueño me lleva flotando a un viaje macabro donde despiertas y estás soñando. Me siento a su lado, me envuelve en su aliento. Me paso unos boletos, paraliza mis movimientos. Una mano en el volante y en el signo distante. Me traga, me amarra, el encierro sofocante. Hijo de puta, violento, tu rostro es un tormento. Tus ojos me queman, no hay escape, estoy adentro. Las puertas se cierran, muchos suben, violento. La micro se llena y yo reparto los boletos. El aire se espesa, destroza mi cabeza. Son bestias que miran por ventanas a los que caminan. Que suban, que empujen, que aplasten. Toda la gente grita mientras él sigue su viaje. No hay forma que pare antes que la micro estalle. No existe escapatoria, no quiere que me baje. La muerte es su pasaje, mi vida su equipaje. La micro está en llamas, no alrededor de este viaje. Suban, empujen, estrujen, bajen. Es la micro del demonio, no deja que me baje. Suban, empujen, estrujen, bajen. Es la micro del demonio, no deja que me baje. Suban, empujen, estrujen, bajen. Es la micro del demonio, no deja que me baje. Suban, empujen, estrujen, bajen. Esta es la micro del demonio, no me deja bajar.

hoy aún preso por el Estado chileno y que fue condecorado con el premio Nobel del Medio Ambiente. Claro, como decía, bien decía el Matías, este es el discurso de Belén Curamil en el marco de la entrega del distinguido premio Goldman 2019, que es como el premio Nobel del Medio Ambiente. Y ella señala en su discurso que este es un aliciente para seguir creyendo que otro mundo es posible, pero con unidad y compromiso colectivo y no desde el individualismo que hoy gobierna el mundo. De verdad, nosotros lo estábamos escuchando y es bien estremecedor, así se aprieta el pecho, el corazón, las palabras que comparte Belén. Belén es una lamien chiquitita, debe tener 19 años, no más de 20, tiene a su papá preso, tiene a sus dos hermanos más chicos, el Moise, el Weliwen, a su mamá, a la Isabel, le mandamos cariño, le buen la fuerza desde acá de Santiago, desde este humilde espacio que es Raíces Poblacionales, que siempre estamos atentos a lo que sucede en el Gualmapu. Bueno, Alberto Curamil es un defensor del agua y los territorios, encabezó una movilización bien grande para detener la construcción de dos centrales hidroeléctricas que se iban a instalar en el río Cautín, cerca de Lonquimay, hacia la cordillera de la Araucanía. Y por eso está preso, cabros y cabras, por eso, no hay otra razón. Porque un luchador de la vida, de defensor del agua, de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular. Sin embargo, actualmente, como bien decía Belén, se encuentra encarcelado en la cárcel de Temuco. Ya lleva más de 9 meses encarcelado. Y el Ministerio Público lo acusa nada menos que participar en 6 delitos, y el más grave es homicidio frustrado a un paco. Y por este delito están solicitando la Fiscalía una condena de más de 45 años de presidio. Es sintomático cómo el mundo internacional reconoce la labor de Alberto Curamil. Y en Chile lo encarcelamos así. Así que eso, pues. Eso, cabros. Lamentablemente, el tiempo se nos hace corto cuando los programas son bien dinámicos, cuando hay hartas temáticas que se desean abordar, cuando es bien profundo los temas, donde son diversos. Hoy día mostramos literatura, mostramos música, analizamos lo que fue el 21 de mayo y quisimos cerrar en parte con este discurso muy muy potente de Belén Curamil frente a un auditorio lleno. Esto fue hace muy poco, fue el lunes 29 de abril que dio este discurso en la ciudad de San Francisco, recibiendo el premio Goldman 2019. Ya para ir cerrando, cabras y cabros, vamos a hacer un pequeño repaso por distintas actividades políticas culturales que tienen que ver con lo que estamos haciendo y el apoyo a distintas actividades en lo que podemos hacer de difusión. El Matías tiene ahí algunos datos, ¿no? ¿No? Bueno, yo tengo unos datitos para dar cuenta. La primera feria autogestionada y popular, Nuestra Red, entre paréntesis, no te compra. Primera feria autogestionada y popular, Nuestra Red, entre comillas, no te compra, o sea, entre paréntesis, no te compra. Esto va a ser el viernes 10 de mayo del 2019, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, en la sede de Trasol, que es la Federación de Cooperativas que se paró hace un tiempo y que están haciendo un trabajo re interesante en torno a esta temática de las cooperativas. Esto queda en Vicuña Maquena 636, entre si para que se ubiquen entre Santa Isabel como calle grande e Irarrázaval. Entre los metros Santa Isabel e Irarrázaval también se pueden bajar y pueden entrar a cualquiera. O sea, ahí entre esos dos metros por Vicuña Maquena está ubicado Trasol. Vicuña Maquena 636, la primera feria autogestionada y popular. ¿Usted tiene algún dato, Camilo, ahora sí, que encontró su celular? Encontré mi teléfono, una cena a beneficio del proyecto educativo libertario. Esto es vegana, vale 4.000 pesos. Venta de cerveza, navegado, superpilla. Van a haber algunos grupos invitados también. Esto es a contar de las 19 horas en Sacié 1850, entre Vergara y Ejército, a paso de Metro Los Héroes. Esa sería una actividad. Bueno, yo tengo otra actividad que se llama Yo me libro con mi pobla, Feria del Libro Popular y Autogestiva, que se va a llevar a cabo el sábado 18 de mayo del 2019, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esto va a ser en la Junta de Vecinos número 19 de la población Lo Hermida, más precisamente en la calle Altiplano 6587 en Peñalolén. Este es una feria que viene levantando la editorial Kimantú con distintas organizaciones populares, en este caso con las organizaciones de Lo Hermida, y que llevan también el mundo de la literatura, como hablábamos delante, a las poblaciones con libros a precio accesible a las personas que puedan adquirir distintas temáticas. Además, su repertorio es muy interesante, tiene distintos libros sobre política, sobre cuentos, sobre feminismo, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene otro? Claro. Tengo un datito igual, ya, compadre. Iba... Que, bueno, un datito ahí de un club de judo que se llama Carmen Herrera, que está organizando una actividad para juntar fondos para las actividades que están haciendo en el club de judo, ¿ah? Para poder seguir haciendo los talleres y para presentarse en algunas competiciones. Entonces, los dejan invitados, el Club de Judo Carmen Herrera los deja invitados este sábado 4 de mayo, a partir de las 12 del día, a un gran almuerzo yudoka. El evento se realizará en Santa Ana, en la calle Santa Ana 1303, comuna de San Ramón. Todo esto con el fin de reunir fondos para el club. ¿Ya? Entonces lo reitero, sábado 4 de mayo en la calle Santa Ana 1303, comuna de San Ramón, van a tener un platito de comida ahí a 2.500 pesos, para reunir fondos para el taller, para los niños y las niñas del taller. Así que ahí un abrazo grande para los que están cumpliendo ahí esa gente, y un saludo grande en especial al compadre Marrón. Saludos a compadre Marrón también. Oye, el día de mañana, viernes 3, se va a presentar el Nuclear con la Katana, que esto es una despedida porque van a comenzar una gira Europa. Esto es en el Bar Santino. Los invitados especiales son Portavoz NFXI, va a haber show de Talo Vez por MPC, a cargo de DJ Hobson, Citronic y Juan J. Vit. Así que esto vale 3.000 pesos la entrada, 5.000 de la preventa, 5.000 la puerta, a contar de las 10 horas. Eso es en el Bar Santino. Oye, hay otra tocatilla que va a estar tocando la Lira Libertaria con Habitual y una banda sorpresa. Ya, esto va a ser ahí en el Conacyt, en Nathaniel Cox 185B, desde las 22 horas en adelante. Así, para que vayan al Conacyt. No cacho todavía... ¿cuánto sale la entrada? 3 luquitas sale la entrada. ¿Ya? La Lira Libertaria, Habitual más Aniquila y una banda sorpresa. ¿Cuándo eso? ¿Mañana? Eso es el día de mañana. Uy, está bueno. Viernes ese. 3 de mayo a las 22 horas, dice. Así que ahí para que la gente también vaya. Lira Libertaria, Habitual, Aniquila y banda sorpresa. Oye, cabras y cabros, para ir cerrando, disculpa Matías, para ir cerrando ya este Raíces Poblacionales del jueves 2 de mayo, nos mandan un evento por interno, un saludo. Ándale. Ahí a la Tania, a una amiga de nosotros del espacio, que nos manda este dato. El sábado 4 de mayo se va a exhibir el documental Silenciadas, que es sobre el caso de Nicole Saavedra, que fue esta joven lesbiana que fue brutalmente asesinada por su condición y su identidad de género. Esto va a ser en la Casa Mundana, acá en Santiago, el día sábado 4 de mayo, desde las 19 horas en adelante, y esto queda en calle Virginia Opaso 63, Santiago de Chile. Vamos, el último, vamos a cachar que nos mandaron un afiche. Y claro, dice: documental sobre Nicole Saavedra, Bahamondes, conversatorio y comida para compartir, sábado 4 de mayo, 18 horas, Casa Mundana, Virginia Opaso 63. Invitan Radio Humedales, y no cacho cuál es el otro. Así que eso, cabros y cabras. Yo creo que ahí estaríamos ya estamos cerrando. Estamos toli. Mati, dale nomás. Es que ayer me encontré con Juan Tonería, así que le mando un saludo también. Y nos informó que todos los días jueves se está realizando cine en la casa de Víctor Jara y La PAC. Esto no tiene ningún costo, es gratis. A contar de las 19 horas en adelante, cine para que vaya a disfrutar una variada cartelera. Muy bien, ya, y con eso vamos cerrando el programa de hoy. Un saludo a la Pili que estuvo escuchando todo el día. Eso no, o sea, todo el programa. Todo el día. Todo el programa. Todo el día. Buena, buena. Saludos ahí a todas y todos quienes nos escuchan, a toda la gente que está siempre atenta a la señal experimental, ahí a las sesiones de Raíces Poblacionales. Bueno, esta sesión queda hasta hoy día, o sea, hasta ahora, en este momento estamos terminando este... Ahora, a no ser que quieran interrumpir de nuevo. Ya, cabros, nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Saludos a la Paulita. Let the motion of your body be the key, cause we be the motherfucking G Funk family. Now I'll play the G in this deadly game. Snoop Dogg is the name, dog pounds the game. If it ain't one thing, it's a motherfucking other. Word to my granny and my daddy and my mother. Whether standing on the corner or bouncing in a six deuce, when I was locked up, I couldn't wait to get loose. Cause back in the days, on the side where it's at, a nigga had to have a fat stack, and I was a fool. Don't make me have to grab my strap and go rat-tat-tat-tat, nigga. Slap to a motherfucker face, he fall. Can't none of y'all niggas see the doggy dog. Cause I'm one rude boy coming with the wickedness. So shut the fuck up and listen while I'm kicking it. Blackburn, blind to them ball. Listen to them shots from my nigga doggy dog. The sun and spot the moon and see Snoop Doggy Dog step into the room with the G-Funk, G-Funk, G-Funk, G-Funk. Follow me, listen to the words that I nigga. I come down with the wickedness. One rude boy coming with the dopeness. Close your eyes. Saludos a mi compadre Jaycee, que lo está escuchando. Mira, Lorea. Shaking up the party like Lordy Dordy. It's either dope, wish you better ask somebody. When, then, send some gin and a pack of zigzag. Now let the games begin. In 19 motherfucking 93, I'm fucking up every nigga known in the industry. Check this out, it's the dog pound thing. You know who I am, you know my motherfucking name. Who am I? The S-N-O-O-P. Nickname, Silky Smell. Last name, D-O-double-G. The behavior and the flavor that I found make me wanna hit that ass up with the dog.